En otro lugar de la Tierra existió un ideólogo que creó un prototipo de persona porque quería conquistar la mente de los jóvenes para apoderarse del mundo. Su nombre era Einstein Heilenseth y fue condenado a pena de muerte. Ahora su alma incorporó para atrapar la mente de todos en otra persona.